Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Seguimos en el Enredando las Mañanas, promediando las 11 de la mañana, 15 minutos, y estamos en comunicación con Cintia. Cintia de Tunuyán, estamos en comunicación, avanza la mega minería en el país, en Mendoza también. Hay una ley que busca ser modificada, que es la ley 7722. Esta ley prohíbe el uso de sustancias químicas y en su artículo primero dice, escuchemos, a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Esta es la ley que se pretende modificar para dar introducción a la mega minería en Mendoza. Cintia, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Buenos días. Cintia, vos sos de Tunuyán, ¿verdad? Pero ahora estás en San Rafael, en la legislatura de San Rafael. No. Yo soy de Tunuyán, como bien dijiste, y ahora estoy camino, todavía no llego, a la legislatura de la provincia de Mendoza, en capital, en ciudad. Ah, perfecto. Bueno, te queríamos preguntar que nos cuentes un poco cómo están viviendo la situación ahí en Mendoza con estas modificaciones que se están proponiendo a esta ley que protege la contaminación del agua, nada más y nada menos. Mira, estamos en las asambleas, estamos unidas, estamos trabajando desde que hace un mes y pico que más o menos venimos en estado de alerta y movilización permanente. Todas las asambleas de la provincia en defensa de nuestra ley guardiana del agua. Bien, estábamos viendo las declaraciones de Suárez de estos últimos días, del nuevo gobernador, que son realmente preocupantes. Dice, tenemos que aprovechar la parte nuestra de Vaca Muerta, tenemos que realizar minería porque si no generamos inversiones no vamos a crecer. Digamos, unos discursos a los que estamos acostumbrados en donde se está entregando prácticamente el territorio. ¿Cómo están organizándose los vecinos para poder hacer frente a este nuevo avance? Mira, te cuento un poco. ¿Me escucho con retorno, puede ser? Sí, ahí lo bajamos. Ahí corregimos. Dale, corregimos. Gracias. A ver, ahí se escucha un poquito mejor. A ver, sí, ahí, perfecto. Buenísimo, vamos. Bien, mira, te cuento. Las asambleas en cada departamento, o en la mayoría de los departamentos de la provincia de Mendoza, hay una asamblea de vecinos autoconvocados. Bien. Y estamos nucleados todas las asambleas en la AMPAP, que es las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Bien. Cada asamblea en su territorio promueve distintas actividades y acciones para informar, para movilizar, para concientizar. Por ejemplo, anoche, este fin de semana en Tunuyán, el sábado una caminata por el agua, sábado a la mañana, y el domingo en la Plaza Departamental un toque con varios músicos locales, y en otra plaza del departamento pintaban banderas. Ajá, por ejemplo, eso en Tunuyán. En San Carlos también hubieron actividades en los distintos lugares, en San Rafael, en Alvear. O sea, estamos todas las asambleas accionando y en haciendo cosas, porque la movilización importante empieza hoy en la legislatura provincial, en la Plaza Independencia, con una vigilia informativa donde van a haber, donde vamos a estar todas las asambleas y donde van a estar grupos de artistas y personas que apoyan la no modificación a la 7722. Y mañana es la concentración importante, también en la legislatura, de toda la población de Mendoza que está preocupada por este avasallamiento que quieren hacer con nuestra ley. Bien, o sea, desde la Asamblea Popular por el Agua ahí en Mendoza están tratando de organizarse para poder informar y visibilizar esta avanzada y de informar, me imagino, la importancia del agua pura, del agua no contaminada, de lo peligroso que es entregar la minería a estas empresas en Mendoza. Sí, sí, sí. Mira, justamente este fin de semana, con un grupo de compañeros de la Asamblea de Tunuyán, nos fuimos a Hachal. Ajá. A recoger testimonios de lo que es convivir con la megaminería. Uh-huh. Y buscamos estos testimonios porque nosotros somos una provincia que no tiene megaminería y está fuertemente, digamos, bastardeada nuestra ley, y están todos los actores políticos y empresarios mineros, digamos, con el cuchillo y el tenedor en la mano para venir a descuartizar nuestra provincia, porque es así. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, vamos a Hachal a buscar información y testimonios, videos y audios de la realidad que hay en los hachalleros. Uh-huh. Y la realidad es que es muy triste. Nos volvimos muy tristes por lo que viven nuestros hermanos y esperanzados de poder compartir y abrir ojos y abrir conciencias de los mendocinos que creen que las promesas de trabajo son tales, uh-huh, que las promesas de progreso y desarrollo son así, y nosotros pudimos observar con nuestros propios ojos que eso es mentira. Entonces, seguimos informando, seguimos actuando en defensa de nuestra ley, porque sabemos que Mendoza lleva el 10º año de emergencia hídrica. Hay ríos, la Laguna del Diamante, que es un ícono de belleza de nuestra provincia, ha bajado 3 a 4 metros su nivel. El dique Potrerillo está cada vez más bajo. Los ríos vienen con muy poca agua. Y Mendoza es su parte, digamos, su proporción cultivable y habitable es del 4%. Porque somos somos desierto y somos montaña. El 4% del territorio provincial es cultivable y habitable. Y en estas condiciones de sequía extrema que estamos viviendo, 10º año de emergencia hídrica, y estos gobernantes y estos empresarios quieren destruir nuestra ley para su conveniencia. Es una locura. Sí, por eso también es lógico que ustedes activen en defensa del agua, es lo que estás explicando acerca de que las pocas producciones agropecuarias que puedan llegar a existir tienen que ver con estas reservas de agua, con este aprovechamiento de los diques, de los embalses. ¿Podrías comentarnos cómo está la situación también de los productores en ese sentido? Mira, en este sentido los productores están muy preocupados. Porque hoy es algo lógico que si tocan el agua, si contaminan el agua, su producción va a ser menor y va a ser de menor calidad. Entonces están preocupados, y tanto la sociedad rural del sur como la de Valle de Uco y como la del este van a participar mañana martes en un caravanazo. Mira. ¿Sí? Que va a empezar, que sale a las 4:30 de General Alvear, y pasa por todos los distintos departamentos del Valle de Uco hasta llegar a la capital provincial, a la legislatura, para demostrar que los productores de Mendoza están en contra de la modificación de la ley y que están preocupados por la situación actual que estamos viviendo. Claro, porque un poco lo que se está cambiando es la matriz productiva. Hace poco hablábamos con un compañero allá del Valle de Río Negro y Neuquén, donde el fracking, la fractura hidráulica, la obtención de petróleo a través de ese método, está minando las posibilidades de tener tierras productivas y, bueno, también perjudicando lo que son los productos tradicionales como la manzana y la pera, y en el caso de Mendoza puede ser el tomate y la uva. Es algo que viene a cambiar esa matriz, ¿no? Sí. No, y aparte, lo que nosotros decimos, cuando ellos hablan de un cambio, o del agotamiento de la matriz productiva y que hay que buscar otra, claro, la del extractivismo, no es materia productiva, no es matriz productiva, es matriz extractiva. Claro. También nos mienten con eso, no es un cambio de matriz productiva de una a otra, es el cambio de una matriz productiva que genera trabajo genuino, trabajo de la tierra, por una matriz extractiva que genera contaminación, que genera no solamente la del agua, sino también social, porque eso es lo que nos pudimos traer de Sachal, la contaminación social que produce la mega minería, que divide pueblos en la gente que trabaja en ella y en la gente que defiende el agua. Es así. Políticamente hablando, a nivel de dirigentes y partidos políticos, sabemos que Mendoza sí. también tiene una crisis social de alto desempleo y una desigualdad creciente. Sí. ¿Cómo están manifestándose las diferentes actores políticos de la provincia? Mira, el sentido de los partidos políticos, bueno, Suárez, el radicalismo, Cambiemos, PRO, esa mezcolanza, sí. ya sabemos cuál es la postura, porque es el primer proyecto de ley que se largó en la gestión Suárez, y les quiero comentar algo que también es como para que se den cuenta con los intereses extremos que tiene la clase política en modificar esta ley. Hoy van a funcionar por primera vez en la historia de la legislatura de Mendoza una bicameral sí. conformada por las tres comisiones, tanto de diputados como de senadores, de las comisiones de minería, de medio ambiente y de legales y asuntos, no me voy a acordar la otra palabra, del ACA. Por primera vez en la historia van a sesionar las seis comisiones juntas, una bicameral, y esto no se ha visto nunca en la historia de la legislatura. La premura con la que quieren uh-huh. tratar la modificación de la ley es realmente llamativa. Por el otro lado, hoy Anabel Sagasti, en nombre del Partido Justicialista, kirchnerista, Frente por Todos, hizo una conferencia de prensa para manifestar su postura, o la postura del Frente, con respecto a la modificación de la 7722, no dijo nada nuevo, no tuvo una postura clara, dijo solamente que iban a, ¿cómo es que se llama? Para que estoy, que iban a pedir mayores controles, ¿sí? Cuando ya esté la minera funcionando. Claro, claro. Y por el otro lado, que iban a solamente hacer mega minería en los lugares que tuvieran licencia social. Sí, es un poco... Diciendo que el único lugar que tiene licencia social para hacer mega minería es Malargo, que es justamente la zona donde está afectada por la explotación de Vaca Muerta. Zona petrolera un poco más histórica, así que bueno. Exacto, también es un pueblo petrolero, claro. No tiene, digamos... Su economía no está basada en el agro porque no tienen qué plantar, porque es todo un territorio uh-huh. desértico montañoso. Pero no explotan el turismo, podría ser fuente para energías sustentables, eólicas o solares, pero bueno. Y aparte nosotros desde las asambleas estamos hablando en el término de cuencas. Claro. O sea, los ríos no entienden de fronteras geográficas establecidas por las personas. Los ríos nacen y llegan a su destino. En este caso, en Malargüe, está la cuenca del Colorado y la cuenca del Atuel. Muy importante, abajo, cuenca, claro. Exacto, la cuenca del Atuel es el Atuel, llega hasta La Pampa. Claro, claro. O sea, si hacen megaminería en Malargüe, no solamente va a contaminar el agua de los malargüinos, que por más que digan, bueno, prefiero que me contaminen el agua, pero tener trabajo. Pero río abajo está Alvear, está San Rafael y está la provincia de La Pampa. ¿Cómo un pueblo puede decidir sobre una cuenca que no es privativa de ellos, sino que uh-huh, afecta uh-huh. a muchos otros pueblos más? Es así. Entonces también nos oponemos a cuando nuestros políticos dicen y hablan sobre la zonificación. Vamos a hacer minería donde nos dejen. Pero no es donde los dejen, porque ese agua después baja a otras ciudades y a otros departamentos. Claro, hay que consultar a toda esa región. Lucas. Sí, te quería hacer una consulta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Lucas, buenos días. ¿Qué tal? Queríamos saber, o sea, me surgió a mí la duda de en qué fase del proceso de ordenamiento territorial se encuentra la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que a nivel nacional, digamos, es uno de los pasos importantes que se van a dar, digamos, el avance. Mira, sobre el ordenamiento territorial de las regiones. Sí, sí, el TPDOT. En ese sentido, viéndolo, digamos, no específicamente sobre cada plan de ordenamiento territorial departamental, hace rato que vienen con intenciones de modificar la 7722, desde el momento en que se gestó la 7722, desde el 2007, tuvimos 11 pedidos de inconstitucionalidad, que en el 2015 la Suprema Corte de la Justicia de la provincia ratificó la constitucionalidad de la 7722, y a partir de entonces tenemos los embates mineros, o sea, este lobby minero empresarial político que quiere modificar nuestra ley. El año pasado se presentaron dos proyectos de modificación desde el PJ, hoy lo presenta Suárez, y no olvidemos que el año pasado se aprobó el código contravencional. Y los PP, o sea, los planes de ordenamiento territorial departamentales tienden justamente a como preservar zonas o rescatar zonas y estas no. Entonces, bueno, estamos viendo como que todo esto que se está cocinando hoy en la legislatura y que se va a cocinar en estos días es a causa de, o sea, cómo han venido preparando el terreno para la entrada de la mega minería en la provincia. Así es. Igualmente, acallando, sí, a la gente en la calle con el código contravencional, con los planes de ordenamiento territoriales en los departamentos donde excluyen zonas y donde no han sido tampoco perfectamente elaborados, y bueno, y con la modificación de las 7722 propiamente dicho. Un poco es también el cumplimiento de algunas amenazas, como puede ser en Chubut, donde también quieren revertir, sí, la situación de... Sí, están defendiendo 5001. Claro, como puede pasar en el norte con el litio. ¿Cómo, ya que anduviste viajando, cómo ven el panorama de un gobierno recién ingresante que está dando tantas muestras de la continuidad del sistema extractivo, de poner a cargo en ambiente a alguien que no es del tema? ¿Qué se comenta por ahí? Mira, por lo charlado con la gente en Hachal, están de los pelos, y estamos toda la asamblea de los pelos con el nombramiento del secretario de minería a nivel nacional. Eso también. Hansel, que fue el ministro de minería en San Juan. Es violento, o sea, ¿no? Es violenta la nombra. Es violento, es triste, decir... Bueno, evidentemente, si nos salimos de Mendoza y ampliamos la mirada, Mendoza, Chubut, lo que viene pasando en San Juan, lo que viene pasando en todo el cordón montañoso argentino y latinoamericano, el avance de las empresas extractivas, ya sea de petróleo, de minerales, o sea, las mega mineras, las empresas tienen por el litio, esto viene muy de arriba. Esto es, Latinoamérica va a seguir siendo proveedora de materia prima, zona sacrificable, toda Latinoamérica. Y si los vemos a nivel latinoamericano, es lo que está pasando. Bueno, es de lo que hablamos Chile cuando salió, Chile salió, tiene su agua privatizada y la mayoría de su agua está contaminada. Y uno de los reclamos chilenos es por el agua. Lo que pasó en Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia, también es por los recursos naturales, los bienes comunes. Entonces, estos embates que están sufriendo a la 7722 acá en Mendoza y la 5001, y se vienen por la ley de glaciares, y eso ya lo sabemos. Bueno, está ordenado, digamos, a nivel latinoamericano con lo que tiene que ver con el plan, sí, IRSA, ¿no? No sé si ustedes hacen la misma lectura que nosotros. Sí, sí, sí. Por lo menos de una lectura política y de postura política de la ANPAP es esta. Cintia, te agradecemos mucho la comunicación. Acompañamos aquí desde la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Córdoba, la lucha. Te paso como el cronograma de actividades. A partir de las 9 de la mañana está en funcionamiento una carpa informativa en la Plaza Independencia, enfrente de la legislatura. Esto es mañana, ¿verdad? Hoy ya está funcionando. A partir de hoy. Hay compañeros que están presenciando la bicameral esta que se ha armado. De la legislatura, estamos en esta carpa informativa, y mañana a partir de las 9 de la mañana los esperamos a los mendocinos y mendocinas que se quieran sumar a defender el agua pura en la legislatura provincial o en los distintos departamentos que van a que no pueden sumarse van a tener actividades en repudio a la modificación de la 7722. Muchas gracias, Cintia. Un fuerte saludo. Gracias, Cintia. Dale, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Bueno, vamos a tener un... Chau, chau. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar